Las malas lenguas. Me están matando y andan hablando. Me están criticando. Las malas lenguas me han destrozado, pero serán castigados, van a morirse de frío. Las malas lenguas me están matando. Las malas lenguas me han destrozado, pero serán castigados, van a morirse de frío.